Cuando la instancia del trámite ya permite entender que la instrucción está terminada, se le corre una vista al fiscal para que él analice cómo está el trámite de la investigación y si existen pruebas pendientes que generar o si el plantel probatorio que se ha logrado recopilar es suficiente. Ha dictaminado el fiscal en su momento que sí, que estaba la causa en condiciones de elevar a juicio, ha hecho, por supuesto, ha cumplido con los requisitos formales el dictamen que ha presentado el agente fiscal. Lo mismo ha hecho el querellante particular, y de esto yo le he dado intervención a la defensa, he corrido vista, le he dado intervención en el marco del 321 al defensor. El defensor, pasado el plazo de los días que establece el código, son 3, no se ha opuesto a la elevación a juicio, y en consecuencia el que esté a cargo de la investigación, en este caso es el juez de instrucción, tiene que elevar por decreto, es decir, que no se hace una resolución, sino que es una mera enunciación donde se dice que el fiscal ha entendido que la cosa está concluida, que el defensor no se ha opuesto a la defensa, a la elevación, y con eso yo lo elevo a juicio. No hay un auto interlocutorio, o sea, no hay una resolución de elevación porque el defensor no se ha opuesto. Es el momento que tiene el defensor para pedir el sobreseimiento del imputado o interponer excepciones que antes no había interpuesto. No ha pasado eso, en consecuencia yo, conforme lo ha pedido el fiscal, se eleva la cosa a juicio. ¿Cuáles son los principales elementos que han hecho que usted tome esta determinación? Esto arranca desde el auto de procesamiento, donde yo he entendido de que el imputado tenía elementos que lo vinculaban a la investigación y que me permitían ceñirlo al trámite a través del auto de mérito y la prisión preventiva. Sumado a eso, se han ido agregando elementos que son muchos, o sea, son 19 cuerpos de investigación. El dictamen del agente fiscal tiene casi 100 hojas. Imagínense que mucha la cantidad de elementos que hemos podido ir anudando uno a otro. Los principales elementos, por supuesto, que han sido, arrancamos del ADN, la sospecha inicial, por el cual se allanó la casa, se detiene al imputado, el ADN, una prueba científica irrefutable, y sumado a eso los elementos que entendemos que puede haber sido los que llevaron a la comisión de este hecho. Luego se han encontrado conversaciones que siempre han sido negadas entre las partes a través de las redes sociales. La última prueba recibida es un elemento de un pelo encontrado en la casa del imputado, que correspondería, según lo que me dice el informe recibido de Salta, en casi un 70% de posibilidades que el pelo encontrado sea de la menor en la casa del imputado. Este informe llegó hace poco tiempo, ¿no? Hace 10 días atrás, justo cuando se estaba generando la detención por el otro imputado, presumiblemente de apellido Joffre. Todos estos elementos permiten, anudados entre sí, dar por concluida la etapa de la instrucción y elevar la causa a juicio. ¿También hay declaraciones testimoniales que han ayudado? Sí, claro. Principalmente para conocer el móvil que puedan haber tenido los imputados para con la menor. ¿Se ha establecido en este sentido el móvil? Sí, vamos a dejarlo reservado hasta la instancia del debate. Está bien indicado en el trámite. Informaba usted que no hubo oposición por parte de la defensa a esta elevación a juicio y ha renunciado la defensa, ¿es así? El abogado, que estaba... Acaban de presentar un escrito que lo estamos proveyendo. Presumiblemente sería la renuncia del doctor Galeano a la defensa de Móvil. Estoy viéndolo, pero la verdad es que todavía no lo hemos ni proveído, acaba de ingresar el juzgado. ¿Qué pasa con la otra instrucción de la otra persona que se encuentra detenida? Para el caso del imputado Joffre, o que presumiblemente sería de apellido Joffre, porque por ahora yo no tengo documentos que me acredite que sea de ese apellido. Ajá. Está por supuesto procesado con prisión preventiva y tramitando la apelación del trámite. Es decir, yo elevo una parte que es la que corresponde a Mobilio, me quedo con las copias de las partes pertinentes y trabajo el otro imputado. En alguna instancia se van a juntar estos expedientes, pero yo tengo que darle ahí la posibilidad de que, por supuesto, que me revisen la resolución que acabo de sacar a través de la cámara. Cuando se confirme o no, veremos allí qué trámite seguimos, pero ya la investigación, parte de lo que se ha trabajado, me va a servir para la otra parte de, escindida de la investigación. Claro, hay pruebas científicas también muy importantes, ¿no? Que lo vinculan al otro detenido con... Sí. Esto está dicho en la resolución del procesamiento. Hay patrones genéticos encontrados debajo de las uñas de la menor, de la menor, que corresponden a al imputado Joffre. En las dos uñas, en las uñas de las manos izquierda y derecha, y en el pantalón con el cual se habría ejercido la compresión de la nena en su cuello. Entonces, son lugares que a mí no me permiten otro razonamiento que entender que la niña se ha defendido en una de las últimas instancias de su vida del imputado. Y a través de ese de esa acción se habría transferido patrones genéticos del imputado hacia su cuerpo, que fueron encontrados después, ¿no? ¿Qué plazos se manejan ahora para llegar finalmente al juicio estimativamente? En la causa de yo intervengo hasta el momento que llego a juicio, o sea, como Bilio, si es que se ratifica esto, que efectivamente, según me están informando, no tiene más defensor, yo tengo que nombrar una defensor, darle la posibilidad que nombre un defensor, si no nombraré uno de oficio, y ya de él no tengo más intervención porque pasa a la Cámara. Y la Cámara me dirá los tiempos del momento que se vaya a realizar el juicio. Respecto de Joffre, tengo que continuar el trámite, es decir, tengo que mandar la causa a juicio, apelación, para que la Cámara intervenga respecto a la resolución que yo dicté, y confirmado eso, no mucho más, también ya vamos a estar terminando con esa parte, porque parte de la investigación ya se avanzó. Que se ha podido reunir hace pocos días, se cumplió un año del día en que encontraron a Karen asesinada. ¿Se ha podido reunir con la familia? ¿Qué le pudo transmitir? Para el caso de la familia Álvarez, permanentemente yo le estoy informando, además que ellos tienen intervención en la causa porque tienen querellante, que es el doctor Torres. En todo momento han tenido el juzgado abierto para saber las novedades que se van generando en la causa. Esto se lo puede preguntar a la familia permanentemente, tienen comunicación directa conmigo, con mis secretarios, para que le informen los avances que van teniendo en la causa. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto, por favor.